a salud vamos a estar hablando con la doctora infectóloga Vanessa Canelliro para hablar justamente, viste que ahora se viene la temporada de verano, primavera-verano, se vienen las vacaciones, se vienen los viajes. Bueno, nos va a traer recomendaciones e información súper útil para tener en cuenta. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días para todos. Un gusto. Bueno, doctora, usted está especializada en prevención de enfermedades, ¿no? Para los viajeros. Sí, en realidad es un curso de capacitación. Hay una especialización de medicina del viajero, hay una especialidad. Pero no, yo hice un curso de capacitación durante un año de posgrado y también hice prácticas muchos años en el Hospital Muñiz, haciendo consultas en medicina del viajero. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esto. Sí, en realidad, bueno, es un gusto primero compartir con ustedes este momento para hablar sobre una situación que nos agrada mucho, como es viajar. En general, las personas cuando organizan un viaje tienen la idea de disfrutar del destino, conocer lugares nuevos y raramente consideran la posibilidad de que por algún viaje se expongan a algún problema de salud. Pero un grupo de profesionales, sobre todo en Europa, Estados Unidos y Canadá, hacia fines de los años 80 y principios del 90, consideró que sería importante crear una nueva especialidad de medicina llamada medicina del viajero, que en realidad aborda diferentes disciplinas, ¿sí? Principalmente epidemiología, infectología, salud pública, por ejemplo. Y esta especialidad tiene el objetivo de evaluar cuáles son los riesgos de salud para una persona que viaja, con el foco puesto en dos grandes poblaciones. Primero... Hola. Hola. Se cortó la comunicación. Un poco está puesto en la comunidad, teniendo en cuenta de que una persona doctora, viaja puede transmitir... ¿Cómo le va? ¿Sí? Ahí tuvimos una interrupción justamente en los dos focos. Se cortó momentáneamente la línea. Así que si nos puede hacer el refresh desde ahí. Bueno. Sí, en realidad estaba hablando de que la medicina del viajero se centra en diferentes personas con el foco puesto en dos grandes poblaciones, ¿sí? Primero, en forma individual, cuidando la salud del que va a viajar, y como segunda parte, es decir, cuidando la comunidad, es decir, teniendo en cuenta de que una persona que viaja puede transmitir alguna enfermedad desde el lugar de origen y trasladarlo al destino donde se dirige, con la posibilidad, obviamente, de producir un brote, alguna epidemia. Si no, no voy a hablar de todo lo que ha pasado con respecto a la pandemia, porque ya todos los conocemos. Un gran ejemplo, el ¿no? Hecho de, claro, sí, el hecho que se haya extendido tan rápidamente todo es por el tema de la globalización y por la cantidad de viajes a nivel internacional que existe a nivel país, a nivel mundial, diríamos. Qué importante, ¿no? Porque también requiere de un conocimiento del lugar de destino. Digo, muchas veces elegimos un destino, pero no sabemos qué está ocurriendo en cuanto a enfermedades en aquel lugar. Entonces también tenemos que estar preparados para eso. Tal cual. En realidad, medicina al viajero, es decir, hay un montón de bases de datos en tiempo real, sí, que nos dan a conocer en realidad cuáles son los brotes actuales en diferentes lugares y a nivel mundial. En general, Europa es el destino más visitado, es un lugar habitualmente de poco riesgo para adquirir ciertas enfermedades que no son habitualmente conocidas, pero en los últimos años hay una tendencia creciente a realizar viajes a destinos no convencionales, como por ejemplo el sudeste asiático, el Caribe, Medio Oriente, ¿sí? Que estos lugares sí se asocian con la presencia de enfermedades no convencionales, las que nosotros por ahí ya tropicales o subtropicales que no son tan conocidas, ¿sí? Y ahí, bueno, uno puede dar quizás mayores recomendaciones, ¿sí? Qué importante esto para poder... por ejemplo, lo que se me viene ahora en la cabeza, cuando se viajaba en un momento a Brasil, que antes no ocurría, si me equivoco, corríjame, pero antes no ocurría de la fiebre amarilla, la que estaba en Brasil, mosquito. Claro, es una enfermedad transmitida por mosquitos. En el año 2016 hubo un brote muy grande. En general, Brasil tiene diferentes lugares que es donde el mosquito es endémico, pero no estaba indicada la vacunación en todo uh-huh. el país. A partir del brote, bueno, se tuvo que empezar a vacunar a la población que vivía allí, a los viajeros. Entonces, en realidad, en ese momento fue súper importante la recomendación desde la parte médica o las personas especializadas en medicina del viajero en recomendar la vacunación o en algunos casos también a veces uno lo que hace es recomendar no viajar, ¿sí? Obviamente va a depender mucho del riesgo, ¿sí? Les comento brevemente, en realidad sí. Hay tres momentos claves que nosotros podemos considerar la intervención sobre las personas que viajan para promover su salud. El principal es el previaje, ¿sí? Que es el que estábamos hablando, es la consulta de 4 a 6 semanas previas al viaje, eso sería lo ideal, ¿sí? Para tomar las diferentes medidas preventivas, uh-huh. para disfrutar de la mejor manera el viaje. En esa consulta nosotros consideramos las características del viajero, ¿sí? El destino del viaje, el tipo de viaje, para qué va a viajar. Hay viajeros que viajan por trabajo, hay viajeros que viajan únicamente para recreación, las actividades que va a realizar en el lugar, el tipo de alojamiento, ¿sí? Los antecedentes personales del viajero, si tiene alguna alergia, y el tema de la vacunación. ¿Sí? Uh-huh. Con todos esos datos, nosotros hacemos una evaluación del riesgo que tiene el viajero y tenemos un perfil de tipo de viajero. La categorizamos en diferentes riesgos, de bajo, mediano y alto riesgo. Uh-huh. Y a partir de ahí nosotros damos las recomendaciones. Qué bueno eso. La verdad, no lo había escuchado nunca, pero la verdad que cuando lo empezás a ver profundamente es muy interesante e importante poder tener toda esta información. Por ejemplo, si sos un paciente cardíaco, por ejemplo, y te tenés que hacer un examen antes de salir, y muchas uh-huh. veces estas cosas no son consideradas, o quizás sí, o subestimadas muchas veces, claro. ¿No? Sí, incluso en las vacaciones nosotros hacemos por ahí cosas que no hacemos habitualmente. Si queremos subir al cerro que nunca caminamos o ir a hacer una caminata larga, es decir, cosas que no hacemos habitualmente las queremos hacer porque como estamos ahí en ese destino. Claro. Ahí, doctora, una vez, ahí le quiero poner sí. un freno, ¿no? Porque pareciera que estamos solamente hablando de la fuera, ¿no? De salir de fuera del país. Y cuando no, hay muchos ejemplos. Hay tragedias en el marco de una salida turística y se da porque somos un destino turístico. Córdoba es un destino turístico. Por sí, lo tanto, sí, uno sí. puede escuchar muchas veces que ha habido descompensaciones y demás. Decirle a la gente que también esta es una información para el que va acá a 60, 70 kilómetros también, ¿no? Tal cual. Incluso nosotros, obviamente, somos, más allá de ser infectólogas, somos médicos, entonces evaluamos al paciente en forma general. Hacemos recomendaciones con respecto a los antecedentes de salud que tiene para tener control de la enfermedad y según el tipo de actividad. Pues, en realidad es concientizar al paciente, darle información y también concientizarlo de los riesgos. No hacerles tener miedo, sino concientizarlo de los riesgos que podría llegar a tener en el caso que realizara determinada actividad. Uh-huh. Con respecto al, bueno, sí. usted me decía con respecto a los destinos nacionales, por ejemplo en Salta o Jujuy, el tema del apunamiento, sí, nosotros damos recomendaciones con respecto al apunamiento, sí, se puede dar medicación, así para que se puedan transcurrir, disfrutar mejor el viaje, sí. Claro, después tenés Catarata también, que es un clima bastante pesado en enero, debe ser claro. No, y allí hay también muchas enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿sí? Claro. El dengue, chikungunya, ¿sí? Entonces también se realizan muchas recomendaciones relacionadas con la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos. Uh-huh. Doctora, recién estábamos hablando de los momentos claves y el primero es el previaje. Sí. ¿Qué otro momento es importante? Sí, primero es el previaje, que es el principal, y después es durante el viaje. Habitualmente en la consulta de medicina del viajero uno le da al paciente un mail, ¿sí? O algún teléfono de contacto para que en el caso que sufriera alguna eventualidad durante el viaje lo pudiera consultar, ¿sí? Por ahí en Argentina es mucho más fácil la consulta, pero bueno, hay lugares donde realmente no hay una consulta, no hay un centro médico cercano, ¿sí? Uh-huh. Entonces es importante ahí la consulta a distancia, por lo menos. Y después, el tercer momento sería el post-viaje, ya con un problema de salud instaurado, es decir, esperemos que no, pero si el paciente hizo el previaje, tomó todas las medidas y sin embargo, a pesar de todo ello, se enfermó. Bueno, el posviaje también es un momento clave que nosotros podemos considerar o podemos tomar acciones para hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, considerando, es decir, las enfermedades comunes, pero también considerando que esas enfermedades pueden haber venido del destino, es decir, del viaje que tuvo, ¿sí? Recién expresarse acá. Cuando vuelve. Doctora, ahí quiero tirar un freno también nuevamente para preguntarle esto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que cuando sale de viaje y vuelve, por lo menos me tomo, trato de llegar 2 o 3 días antes, acomodarme acá y recién ingresar a trabajar, ¿no? Hay muchos viajeros que directamente llegan a su casa y al otro día empiezan a trabajar. ¿Esto es recomendable? Y no, en realidad no es lo más recomendable volver porque enseguidita, porque bueno, hay que estabilizarse, incluso depende del destino también, está el jet lag, sí, hay con el tema de los usos horarios, centro horarios, bueno, es más difícil aclimatarse, sí. Ah, claro. Incluso hay actividades de buceo, hay que esperar 24 horas si vos buceaste para subirse a un avión, es decir, todas esas recomendaciones también se hacen en el momento de la consulta. Oh, ¡wow! Qué interesante. Eso para mí es nuevo también. Sí, o sea, de acuerdo a las actividades que realizaste, también, tomarse un avión. Doctora, Y no es lo mismo, obviamente, un viajero que va al Caribe, a un hotel All Inclusive, y que se va a quedar allí, a un viajero que va al Caribe, al mismo lugar, pero va a ir de mochilero, ¿sí? A alojarse, no sé, en un campamento, ¿sí? Es decir, hacer trekking, así, no es lo mismo, por más que sea el mismo destino. Entonces, por eso es importante la consulta a nivel global, ¿sí? Es decir, por eso habitualmente se utiliza una ficha, una mini historia clínica con detalle, y la consulta es personalizada, es decir, no podemos hacer generalidades, no siempre, ¿no? En la mayor parte de las veces depende mucho de muchas variables. Bueno, excelente. Doctora, ¿cómo pueden visitarla? ¿Cómo pueden sacar turno a aquellas personas que quieren realizar un viaje y bueno, quieran acceder, obviamente, a todas estas recomendaciones para poder hacerlo? Y en realidad yo estoy haciendo consultorios, ¿sí? En los consultorios de emergencias médicas los días lunes de 10 de la mañana a 12 y media del mediodía. Así que así pueden verme cerca en Villa Allende. ¿Tienen que pedir un turno previo o es por orden de llegada? Pueden pedir turno, lo mejor siempre es pedir turno previo porque así pueden acceder a la historia clínica, es decir, a que le entreguen una ficha, ¿sí? Para poder detallar todas las actividades del viaje y ya tener la ficha hecha para la consulta. Excelente. Bueno, hecha la recomendación, ya tenemos todas las sugerencias. Doctora, le agradecemos este rato con Radio Nexo y poder acercarnos a esta información que realmente es distinta, innovadora para quienes no sabíamos que existía esta especialidad y también súper importante. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Un gusto. Un abrazo. Saludos a todos. Muy bien. Chao, chao. Bueno, hasta ahí las palabras de Vanessa Canelliro. Ella es infectóloga con un posgrado, había dicho, en lo que es medicina de viajero. Atiende en emergencias médicas los días lunes de 10 a 12, 30 horas. Así que quienes quieren realizar un viaje, quieren recibir asesoramiento, recomendaciones y conocer un poquito más sobre el destino a donde van a estar viajando, pueden hacerlo en emergencias médicas. ...351-63-23-983... la vía de contacto. Estás en la radio que nos une. Nos quedamos hasta las 13, dale. Es toda magia, y que un duende te invita a soñar.